El 2017 se luchó para que Chiloé no fuera declarado polo de desarrollo energético. Con el proyecto de nueva línea de transmisión se busca forzar este destino, ya que se abriría la puerta a la construcción de más megaparques eólicos. Chiloé libre. Hashtag Chiloé sin saqueo energético.